es alguien que desea ese tipo de cosas que van en detrimento de los compañeros. Pues bueno, estaremos pendientes de la información que se genere una vez que lleguen a la Secretaría. Mariano, muchas gracias. Muchas gracias, Mariano Saavedra, de los representante de los transportistas adheridos al movimiento antorchista, que, le repito, hacen ahorita una marcha del Boulevard Atlixco. Supongo que van a ir por la 25 Poniente hacia la avenida Rosendo Márquez. Es un tramo no muy largo. Sin embargo, quienes van a circular por aquella zona, pues háganlo con precaución, tómenlo en cuenta. Son algunas calles, solamente dos, la 25 Poniente, la prolongación de la 25 Poniente y la avenida Rosendo Márquez allá en la ciudad de Puebla. 10:37, adelantamos el corte, mi buen Rubén, y nos seguimos derecho contigo, Puebla. En unos minutitos más está aquí Raúl Picasso con su sección de libros. Vamos a hablar de escritores mexicanos, es una línea por la que estamos empezando aquí en las secciones culturales de Contigo Puebla, solo que pues bueno, hay que esperar. Martín Antonio. Salimos al quite de la cultura. Salimos al quite un ratito nada más, unos minutitos. La cultura, ¿quién le invierte la cultura? Estamos bajo con la inversión a la cultura, más no así con magnánimos espectáculos. Uh-huh. La gente que hace cultura se ve bastante apretada con lo presupuestario, con los apoyos. Hay muy pocas puertas. Uh-huh. La gente que trabaja en cultura no tiene no se administra, no sabe cómo aplicar. Es bastante engorroso y complicado meternos a rescatar el apoyos como el Fonca, por ejemplo. Uh-huh. No son de fácil acceder, sobre todo porque el artista no está preparado, no hay una preparación administrativa. No sabemos buscar la parte administrativa, muy buenos para el arte, pero estamos malos para el dinero. Malos para la dinerada. Así son los escritores, mi buen Raúl Picasso, muy buenos días. Safe en base. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. ¿Cómo estamos? Aquí llegando. Oye, sí, ¿no? Yo creo que sí. ¿Por qué el artista está peleado con el dinero? El escritor, el artista, la gente que se dedica a la cultura. No hay recursos. ¿Tú qué piensas, carnal? Pues no debería pasar, ¿no? Porque, pues pues el dinero ahí está, ¿no? Nada más se dice que lo repartan. Efectivamente. Sí, está en todo el país, man. Sí, pero es esa parte, ¿no? No hay conciencia administrativa en el artista, en el que escribe. Llega la parte de los dineros y se atora. Exactamente. Le llega el cheque de la editorial y no sabe qué hacer. Se lo va a gastar y no sigue escribiendo. Sí, así pasa también con las becas, ¿no? Exacto. Para los chavos, sí es una lana que te dan, pero la inviertes en alguna forma, pero lo demás, pues, se te va y se te diluye, ¿no? Si es un proyecto tangible, pues el que reditúe, pero si es una novela, no sabemos. ¿Y quién te la va a comprar? ¿Quién, o sea, sí, o qué editorial te la va a publicar primero? ¿Quién te la va a difundir? Si hay lectores para tu novela, si podrías vivir de eso. Pues en México no creo. No. Qué optimista. Mi buen Raúl Picasso, ¿qué tenemos de recomendación de libros? Pues traigo un libro que se llama Cuartos para Gente Sola, ya te había platicado. ¿Sí? De él, de un escritor mexicano que se llama J.M. Servín, que es una literatura bastante callejera, es una literatura urbana, de ese tipo de escritores que se van a trabajar, se van de a otro lado, pero siguen escribiendo, ¿no? Este cuate se fue a Francia, se fue a Estados Unidos, estuvo un rato por allá, pero de indocumentado, ¿no? Ajá. O sea, no, ¿ah, sí? No era una persona con papeles, ¿no? Entonces, ahí es cuando entra esa dinámica del escritor que se la quiere jugar por su literatura y que no le importan las becas y eso. Aunque ya después, cuando ya los checan y eso, ya les dan bequitas, les dan ya... O sea, se vuelven... Entran a otra liga, por decirlo sí, así. Sí, claro, ¿no? Te vuelves rockstar. Te vuelves rockstar, exactamente. Es el trato de rockstar. Y ¿cómo dijiste? J.M. Servín. J.M. Servín y su Cuentos para Gente Sola. Cuartos para Gente Sola. Es una novela. Es una novela. ¿De qué va la novela, man? Pues es de un chavo que está en su departamento, uh-huh, que no sabe qué hacer. Y dice, pues voy a dar un rol acá por estas calles que se ven así medio oscuras, a ver qué hay por estos rumbos, ¿no? Entonces va con su pachita de alcohol. Ajá. pero se va alejando de la ciudad, o sea, de donde es la mancha urbana, ¿no? Entonces llega hacia a un tranvía y sigue ese camino, y de pronto ve a lo lejos un grupo de personas que está hacia alrededor como de una carpa, ¿no? Entonces se acerca y ve que es una pelea de perros, ¿no? O sea, es un coliseo ahí. Ajá. Mini de una lucha de perros, ¿no? O sea, mucho antes. Y esto lo recalco porque la editorial que publicó a este cuate le pone: esto ocurrió antes de Amores Perros, ¿no? Ajá. No es que Amores Perros. Porque fue lo primero que me imaginé, exactamente. Me imaginé. Entonces, sí. Recarga eso. Y pues es la lucha, o sea, es eso, ¿no? Y meterte esa idea de que existe existe eso, ¿no? Ahí en México, ¿no? Que es un mundo de las peleas de perros. Entonces, lo que pasa aquí es de que ya no hay perros, entonces nada más hay uno, y le dicen a este cuate: a ver, tú rífatela con el perro, pues échense una pelea entre ustedes dos. Y le dan así, le ponen una protección, y se la rifa el cuate este, pues ahí lo mata el perro, y después ahí se desarrolla una trama así de venganza, así. Wow. O sea, está muy fuerte ese argumento, en realidad, está muy buena la novela. Porque las peleas de perros siempre tienen este tono de lo callejero, del barrio, sí, bravo. La violencia desmedida. La violencia desmedida. Que barbarie. Exactamente, que se da en las zonas más marginadas del país, ¿no? Son personas transfiriendo su ira a animales. Es cierto. Son tan cobardes que no son capaces de pegarse ellos, pero se le transfieren su ira a animales. Lo mismo los galleros, lo mismo los... O sea, es usar tu ira a través del objeto que es el animal, o sea, de objeto. Desde el título de Cuartos para Gente Sola, me llamó mucho la atención, porque es algo que a mí me pasa mucho cada vez que llego al DF, ¿no? Volteo a ver los edificios, los departamentos en Zaragoza, esas imágenes. Y me estoy imaginando esos cuartos, ¿no? Del caótico Distrito Federal, de una ciudad grandota, donde pues encuentras un montón de realidades, ¿no? Sí, también habla de eso un poco, de cómo viven estas personas con los caseros, ¿no? También. Tus guetos, ¿no? Se encuentran a una señora, por ejemplo, su casera de este cuate, pues es una viejita, ¿no? Entonces le dice: ay, mijo, pues te veo muy así desmejorado, ¿no? Dice: no has comido, ¿qué te pasa? Le dice: pues sí, la verdad llevo un buen, o sea, no tengo trabajo y pues no he comido chido. Dice: no, pues pinta aquí este pedazo y ya yo te doy una lana, ¿no? Ajá. Entonces, pero así como esa comunicación con otras personas que son ajenas, que no son sus familiares, y que les proporcionan de alguna forma ayuda, ¿no? A ese tipo de hombres que andan, pues porque también son personas que son vagos, ¿no? Que son callejeros, o sea, también ellos no se quieren insertar a un sistema, ¿no? Que de compras, de consumo. De consumo y eso, porque pues es insertarte en realidad a trabajar, a pagar lo que debes, y es así un círculo que estás ahí en un remolino, ¿no? El círculo del dinero. Ajá. La vorágine social, pues más bien el que anda en ese, el sistema lo escupió. Ey. El sistema te escupe por inepto. Ajá. ¿Me entiendes? El apto fue el que va a la escuela, el que estudia, el que está haciendo lo que el sistema le dicta. ¿Y cuando te escupe el sistema estás solo? Claro. Pues de alguna forma, pues sí, porque te dan la espalda. Sí, o sea, pero de alguna forma hay personas también hay ahí. Como él dice, hay pequeñas personas que son sensibles a la caridad, al ayudar. A veces son sensibles porque buscan que los ayuden a ellos y ayudan a otros. ¿Qué más tiene este autor? Está bueno, ¿no? Pues este es un escritor, te digo, que tuvo una obra así muy underground. Ya ahorita, como te digo, ya lo ficharon. Ya también es grande, ¿no? También es una persona ya... Lleva como 10 libros o más. ¿Sí? O sea, y también editoriales interesantes y editoriales independientes, ¿no? Pues están desde siempre ahí, que son escritores que trabajan también en pro de la lectura, o sea, que no se aíslan, o sea, que no son nada más, yo saco mis novelas y están aquí, ustedes si quieren comprar, sino que también aportan a la sociedad, van a conferencias, dan sus conciertos. Son rockstars de la literatura. Entonces, pues sí, véanlo en internet, J.M. Servín. Uh-huh. Hay muchas cosas ahí, tiene su blog. Es muy interesado por Nota Roja. Él hizo un tabloide que se llamó Sangre Fría hace muchos años, junto con otros escritores. Entonces tiene cosas interesantes ya en internet, la pueden encontrar si no encuentran ninguno de sus libros. Supongamos que van a la librería y ya preguntan: ¿no tienen este escritor? No lo tienen, pues ya te vas a internet y lo buscan. No hay mayor problema ahí, demasiada información y demasiados textos también en internet. Perfecto. Pues ahí está, 10 de la mañana con 48 minutos, Raúl Picasso con los libros cada miércoles. Carnal, ya no te voy a quedar mal. Por favor. No sé, como me pusiste en Twitter, no se van a ir a la basura los libros. Aquí van a estar cada miércoles, te agradezco mucho, hermano. Ahí está, 10 de la mañana con 48 minutos, nos quedan 10 minutitos, tema del día con Edmundo Velázquez. Tema del día. 10 de la mañana con 49 minutos, seguimos contigo, Puebla. 242-1280-232-7238, teléfonos en cabina. Y hoy, Edmundo Velázquez publica en periódicocentral.mx, se metió hasta la cocina. Publica en 8 columnas, La Casa de los Abarca, en Puebla. Hace ya algunas semanas, el gobierno del estado, en voz del gobernador Rafael Moreno Valle, confirmaba esta información, estos datos que ellos mismos, que a petición de la Procuraduría General de la República recabó la administración estatal para seguirle la pista al entonces prófugo edil de Iguala, acusado de la desaparición de los 43 normalistas. Pues bueno, ayer Edmundo se metió hasta la cocina, incluso allá en Periódico Central podemos ver las fotos de la Casa de los Abarca en Puebla. Muy buenos días, Mundo. ¿Cómo estás, Luis Fernando? Buenos días. Pues sí, prácticamente lo que hicimos fue, prácticamente le dimos seguimiento porque usualmente la nota que salió que habían sido detenidos en Puebla, pues yo todavía no me la termino de comprar. Porque también incluso decía Alejandro Solelín, del sacerdote, que fueron detenidos en Veracruz, en Jalapa. En Jalapa. Y esta versión está muy detallada por gente de Eje Central, del periódico de señor, iba a decir Granados Chapa, no sé, ya se nos falleció. No, del periódico Eje Central ha publicado el seguimiento de qué onda con el caso de Jalapa. Y precisamente el Universal la semana pasada saca un listado de propiedades en las que sí resaltaba una residencia en Lomas de Angelópolis, en Puebla. ¿Qué es lo que hice? Bueno, pues buscamos prácticamente a los vecinos, rastreamos, ya se sabía que la madrugada del 22 de octubre había llegado gente de la Marina en la madrugada al clúster Santo Domingo, pero bueno, estamos de acuerdo que Lomas de Angelópolis ya es una microciudad al interior de Puebla, ¿no? Uh-huh. Prácticamente ya con Linda, ya son tres municipios los predios que abarca Lomas de Angelópolis: Santa Clara, Coyucan, San Andrés, Cholula y Puebla. Entonces prácticamente fue como una labor ubicar el clúster, a menos de que típico, ¿no? Tienes vecinos conocidos que te dicen, y mucho fue como quitar las versiones que salen del chisme del lavadero, que todos somos muy habidos cuando somos vecinos, y realmente ubicar